Que la policía se vaya a la mierda, homies. Bienvenidos a Sin Licencia, el archivo auditivo punk que se transmite en sinantena.com bajo la idea NAS, Narrativas Audiovisuales Salvajes. ¡Comenzamos! ¿Qué tranza, pandilla? Andamos una vez más aquí en este intento de programa de radio llamado Sin Licencia, que se transmite en sinantena.com bajo la idea de NAS, Narrativas Audiovisuales Salvajes. MC Vida Culera dándote la bienvenida y esperando que llegues hasta el final, que te eches este programa. Bueno, este intento de programa de radio. Según yo, creo que es un programa de radio más que un podcast, pero bueno. Sé que no tengo la mejor voz, ni trato de tenerla, ni tampoco trato de ocupar un programa para que mejore mi culera voz. Simplemente lo hago porque me late compartir, me late platicar de lo que me pasa, de lo que llego a escribir algunas veces. Tengo la manía de escribir. Según yo hago crónica, he escrito un libro que se llama No sé escribir, y cuando escribo es valiendo verga. Nada más saqué 10 libros y ahí andan rolando. Se los regalé, según yo los iba a vender, y terminé regalándosela a pandilla que quiero mucho y que estimo. Hablando de estimaciones, quiero también decir que este programa es como que patrocinado, bueno, no patrocinado, pero sí tiene que ver mucho mi carnal, el Agus, a quien le mando un fuerte abrazo, de Producciones en Negro. Él me ha pasado algunos discos y la verdad es que cómo agradecerle a ese gran canal que crea en mí, que crea en este proyecto y que lo siga nutriendo. Si me estás escuchando, Agus, muchas gracias, te mando un fuerte abrazo. Ya sabes que aquí es tu cantón cuando quieras venir a otra vez al segmento podrido, a Sin Antena, pues eres bienvenido. Ya sabes cómo llegar, ya nada más ahí coordinamos y eres bienvenido. Esta es tu casa. Bueno, ya retomando ahora sí, voy a leer una pequeña crónica que escribí hace un tiempo en un taller de crónica. Y vamos a estar escuchando a Tóxico del disco Todo el Stuff. Imagino que se refiere a que son todas las canciones. Antes que a Tóxico, es una banda que se me hace muy, muy chida. Es que siento que ya he hecho un programa de ellos. Hablando sobre justo, ¿no? Lo culero que luego puede ser el punk, ¿no? Y lo que mencionan ellos. La neta es que yo he tenido la fortuna de conocer a gente punk muy chida. Pero pues también cuando se mete en ciertas cosas, pues también se les mete el diablo y terminan haciendo puras locuras. Algunas locuras graciosas, otras locuras muy, muy, muy su pedo, ¿no? Pues ya cada quien sabe cómo trata su cerebro, ¿no? Ya es cuestión de libertades y de vicios y de virtudes y de sus pedos mentales que traigamos cada quien. A mí me gusta el alcohol, me gusta la marihuana y pues yo me destruyo de cierta forma. Pero bueno, ya mejor me callo y vamos a escuchar dos rolas y me aviento este intento de crónica. Estás aquí en Sin Licencia, homie. Pero tiene una iglesia que le sobra para rezar. ¡Nada mía, nada mía! para la ciudad, no la llamo robo, es caridad. Una verdad huyendo, quiero conversar con todos los que llamo, primero que pagar. De rodillas a la villa. De rodillas a la villa. Busco el mirador de este asentamiento que está a la orilla de la autopista federal, un evento de pop, de punk y de pulque me hace venir tan temprano. Casi llegando a la entrada del cerro, una lámina que sirve de puerta improvisada comienza a abrirse poco a poco. Una cabeza, unos ojos se asoman, el cuerpo sale completo. Al parecer no ha dormido. Estoy a unos metros de ese cuerpo y su olor a alcohol me llega. El cuerpo se acerca, es un hombre, mediana edad, ropa negra, me dice, aquí no hay nada que ver, jefe. Les respondo, siempre hay algo que ver, carnal. Me examina y me pregunta, ¿qué buscas? Una vista de todo el pueblo. Se queda pensando, está bien, préstame tu cámara para tomar unas fotos. Ni te conozco, le respondo, ya bien firme, dispuesto a dar un golpe si es necesario. Está bien. Llevo un rato viviendo aquí. Vengo de la ciudad. Empecé con un grupo de paracaidistas y pues luego me dejaron esta madre. Pero está chida la vista, ¿no te parece? Sí, está chula. Aviéntame una chela. Invítame una chela y aviéntamela también. Que no he dormido. Le regalo para una caña. Continúo buscando a la banda punk. Vida culera, homies.